Quiero ser un ángel. Quiero ser una chica de ciudad. Maquillarme en los atascos y no pisar los charcos. Quiero ser un televisor y anunciar rayos de sol. Mermelada de sopor, corazones en formol, batidos de chocolate.